viendo en los últimos días en la casa de la vicepresidenta fue eso. ¿Qué es lo que se le pasa por la cabeza en este caso de la militancia cuando vemos lo que sucedió anoche, que pasó todo lo contrario y que fue ni más ni menos el pueblo que la está cuidando y no justamente la seguridad? Yo creo que lo que pasó anoche conmovió lo más profundo de cada una de las personas. Somos primeramente seres humanos, creemos, estamos en contra, totalmente en contra de la violencia, en contra de los asesinos que vienen acá a querer violentar hoy a nuestra conductora, a Cristina, y sabemos que bueno, que la gente del pueblo muestra esto, muestra de que está del lado de Cristina, y que si fuera Cristina, si fuera cualquier otro, hubiésemos estado igual en la calle, obviamente del gobierno popular, hubiésemos estado bancando y defendiendo también, digamos, el respaldo hacia la presidenta o el presidente que hoy nos conduce. ¿Cómo se sigue, Lorena? La idea es saber, poder reunirnos primeramente en la convocatoria con cada uno de los compañeros, entrar en razón de la situación que se vivió anoche, en la alerta y movilización, y ver cómo seguimos avanzando en el transcurso del día. Pero que hoy demostramos que Viedma se organiza, creo que era en la 1:30 de la mañana, esta madrugada cuando nos empezamos a organizar, y vemos que tenemos la fuerza y tenemos el convencimiento de cada uno de los compañeros y compañeras de las centrales obreras, de los movimientos sociales, que defendemos la causa y que nos ponemos en contra de la violencia. Por último, habían planteos en relación a que de los tres poderes, el único que no se había manifestado en contra de esto había sido el Poder Judicial. Un tema aparte que se viene teniendo en la agenda, sobre todo en los últimos meses, que se viene hablando de una reforma judicial. ¿Cómo lo ves? Yo creo que, bueno, que todas estas cosas, cada lugar, cada espacio, viene planteando de una u otra forma lo que ellos ven. Nosotros hoy podemos hablar por los movimientos sociales, somos los que estamos en los barrios día a día, mayormente muchísimas de nuestras compañeras son las que hoy cobran una asignación que ha sido gracias a la conducción de Cristina, y bueno, nosotros hablamos desde nuestro sector, desde la economía popular, y más allá de lo que hagan los demás, creemos obviamente de que siempre es necesario poder acompañar y no estar en contra, a favor de la violencia, pero bueno, son decisiones que cada espacio puede llegar a tomar. Gracias, Lorena. Gracias a ustedes.